Ustedes saben quiénes son los mejores. Coto RNG, Ringelet Music, la mafia argentina, el real drill argentino. He visto a mi futuro tirado en la esquina y me dije, esta mierda no es pa' mí. Los giles se abusan, la droga te arruina y la policía te va a hacer morir. La envidia aumenta, las putas inventan y no hay tranquilidad pa' poder vivir. En la calle los hombres no viven, solo aprenden a sobrevivir. Mujer, disfrutemos la noche, tal vez mañana no vuelvo a dormir. Pero mientras viva voy a darlo todo, por más que todos me quieran hundir. No le bajo a nadie, no le bajo a nada, Dios conmigo, ¿quién es contra mí? Yo no voy a dejar que me mate. Ellos tampoco quieren morir. A último momento recuerdo el pasado, noches perdidas en la soledad, el corazón partido, el cuerpo dañado y la mente deseando la tranquilidad. Acelerado sin poner un freno, manejando todo menos la ansiedad. Yo a los problemas los banco solo, ustedes sin un respaldo no son de nada. Como dijo el Nata, ustedes son ratas, mienten y delatan porque no les da. Yo tengo el respeto y los códigos de antes, no manejo la envidia ni falsedad. Los mafiosos me dijeron, Coto, te vemos a los ojos y vemos la verdad. Respondí por ellos como ellos por mí, ahora somos una sociedad. Miñeri dice que pa' la venganza no se siente miedo, tampoco piedad. Tengo el lado bueno, tengo el lado malo, y pa' los negocios pura seriedad. Conocí la guerra, el odio y la maldad. Yo dejé de ser un menor de edad. Este hijo de puta ahora está crecido y no lo van a quebrar con facilidad. He visto a mi futuro tirado en la esquina y me dije, esa mierda no es pa' mí. Los giles se abusan, la droga te arruina y la policía te va a hacer morir. La envidia aumenta, las putas inventan y no hay tranquilidad pa' poder vivir. En la calle los hombres no viven, solo aprenden a sobrevivir. ¿Qué mierda les pasa? Les duele verme ganado y tiran amenaza, pero el respeto lo llevo en la calle, dentro de los parís, afuera de casa. Mantengo la humildad, salí de abajo y respeto a mi raza, pero el primer gato que se propasa le aplico la piola y después le doy masa. La mafia argentina, somos familia en la cuna de Lampa. La actitud que llevan los maleantes, el estilo pegado sin tener estampa. Manga de quebrados, pa' subir hasta acá le hace falta una rampa. Estamos a otro nivel, no llegan donde estamos ni haciéndonos trampa. He visto mi futuro tirado en la esquina y me dije, esta mierda no es pa' mí. Los giles se abusan, la droga te arruina y la policía te va a hacer morir. La envidia aumenta, las putas inventan y no hay tranquilidad pa' poder vivir. En la calle los hombres no viven, solo aprenden a sobrevivir. Mujer, disfrutemos la noche, tal vez mañana no vuelvo a dormir. Pero mientras viva voy a darlo todo, por más que todos me quieran hundir. No le bajo a nadie, no le bajo a nada, Dios conmigo, ¿quién es contra mí? Yo no voy a dejar que me maten, ellos tampoco quieren morir.